Vamos a saludar a Mariano Mazzini para conversar un ratito del partido de ayer y de la actualidad de la Unión de Colón en el TNA, ¿te parece? Pero es un gusto hablar con la Tota, siempre que nos encontramos hablamos mucho. Bueno, ahora tal vez lo molestamos en medio de un asado. Nosotros acá y Mazzini comiendo un asadito con amigos. Verdad, Mariano, ¿cómo te va? Te mandamos un abrazo, Mati Traversa y Fabián Pérez. Te saludamos en Uno Contra Uno Radio, buen día. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Me encanta molestarte en el medio de un asado. Seguramente bueno, mejor que vos no, pero bueno. Si me invitaste, molestamos un poco. No, por favor, es un gusto hablar con ustedes. Vos ya sabés, Fabi, que es un gusto, así que ningún problema. No estamos acá con los muchachos castigando un poquito. Bueno, Mariano, ¿cómo fue la historia ayer? ¿Cómo fueron esos cuatro suplementarios? Una historia larguísima, te digo. La verdad que fue algo totalmente inusual. Creo que el partido se dio, bueno, obviamente, palo a palo tuvimos todo el juego, salvo al principio, que sacamos una ventaja de 10, pero después, bueno, fue punto por punto, y bueno, se reflejó al final, que ninguno de los dos lo pudo jugar. La verdad que estuvo muy... muy complicado. Creo que el objetivo fue cumplido y me parece que la ventaja que nosotros pudimos llegar con casi con el equipo titular hasta el tercer alargue, que eso nos dio un plus importante. ¿Te había tocado jugar un partido tan largo alguna vez? No, la verdad que no, más suplementario no jugado. O sea, cuatro fue como que bastante, ¿no? Fue demasiado. ¿Y cómo termina un jugador después de 20 minutos de tiempo adicional? A lo que me refiero es, Mariano, a ver, perdón que te interrumpa, el desgaste sí. No solamente físico, sino que también los tiempos suplementarios, imagino que deben generar una tensión importante en ustedes. Sí, eso sí. Pero bueno, sí. Creo que todo pasa por estar fuerte de la cabeza, eso es fundamental. Y bueno, a lo físico, ahora descansar, quizás algún que otro masaje y bueno, estar preparado ahora para el domingo que tenemos un partido importante para enfrentar el contra Sport. Así que tenemos que defender la localía, que es lo más importante en este momento. Gallego, 52 minutos y medio jugó Mazzini anoche. ¿Cuánto? 52 minutos 30. Y bueno. Y está como nuevo comiendo un asado con los amigos. Escuchame. Él tiene tanto talento, porque tiene tanto talento que es capaz de administrar el tiempo dentro del partido. ¿Lo vos decís, Fabi? Vos me querés, Fabi. Y sí, querer te quiero, pero además jugás bastante bien, ¿no? Y como decía Mati, conocés bien lo que es la Unión, porque venís del ascenso, porque el año pasado tuviste una buena temporada y ahora armaron un equipo también para volver a pelear, ¿no? En un TNA que a mí la verdad me entusiasma, me parece que tiene buenos equipos, que hay buenos jugadores y que estamos viendo buenos partidos. Sí, yo creo lo mismo, quizás, cuando se armó el equipo... pensamos en mantener, pelear una mitad de tabla, ¿no? Quizás también por la Unión o ya están empezando a traer un poquito más. Pero bueno, creo que acá lo más importante de este equipo es que no hay estrellas, no hay egos, no hay un montón de cosas que nos hacen ganar. Porque es así, no hay egoísmo de ningún tipo, entonces bueno, reflejado la cancha, se ve reflejado en el goleo repartido que tiene el equipo, un día hace goles uno, otro día hace goles otro, o sea, eso está muy bueno, y creo que también a la hora de hacer un scouting defensivo para los otros equipos es difícil plantearse una defensa, ¿no? Si bien quizás partimos claro. del poste bajo, pero tenemos a dos asesinos de tres puntos, entonces es difícil también creo plantear una forma de transición. Estoy hablando contra uno radio, Mariano Mazzini, jugador de la Unión de Colón, y ¿cómo ves ahora a tu equipo en el campeonato? Porque arrancaron con una expectativa y ahora se encuentran con que si meten el partido contra Sport de local, manteniendo la localía, estamos hablando de una campaña muy buena, ¿no? Sí. A nosotros particularmente siempre lo veo bien a nivel, lo que te dije recién, a nivel unión, a nivel compañerismo, a nivel mismo, eso es fundamental para mí. Por más que se esté jugando en una segunda categoría nacional, que vos me decías hay quizás más figura, lo que sea, pero eso no nosotros creernos nada, porque somos unos perros, a ver, entonces al no creernos nada, creo que tenemos una cierta ventaja, y bueno, y con la expectativa seguimos manteniendo la expectativa del inicio del torneo, nuestra, ¿no? Quizá no de lo demás, nuestra, de estar entre un cuarto, quinto puesto después de la clasificación, como para pelear un playoff, ¿no? Y hacer un buen papel. Creo que es algo lógico a lo que estamos apuntando. La última, Mariano, se nos termina el programa, queríamos compartir y charlar un rato del TNA contigo y naturalmente por lo que ha ocurrido en el partido de ayer, y siempre nos da mucho placer hablar, estamos muy metidos también con el gallego, con la historia del TNA. ¿Lo esperaban estar en el lugar donde están hoy, siendo punteros del grupo de ustedes? Si lo esperábamos, desearlo sí, lo deseamos siempre. Pero bueno, esto viste que capaz que perdés un partido, ganas otro. Creo que hay que seguir, me pongo un poquito de cassette en esto y hay que seguir laburando. Y bueno, ahora viene el domingo, que hay que defender la localidad, es un partido importantísimo para nosotros. Ya ganamos el domingo, creo que nos quedamos un poquito más holgados y podemos respirar un poquito más tranquilos. No todo, tengo que jugarlo. Es un partido durísimo el que viene y Dios quiere, ojalá que se nos... y quedamos punteros para poder confirmar el partido, ¿no? Mariano, un abrazo grande. Gracias por tu tiempo, a seguir ahí comiendo el asadito con los amigos y felicitaciones. Bueno, chicos, mil gracias a todos y bueno, saludos por ahí. Nos vamos, aseguro. Dale, un abrazo, cancha, Mariano, un abrazo. Chau. Un abrazo, gallego. Chau, Mati. Hasta luego. Chau. Marianito Mazzini, una de las figuras que tiene la Unión de Colón, único puntero del grupo 3 del Torneo Nacional de Ascenso. Y valía la pena hablar con él para que nos cuente cómo fue el partido de ayer por la noche, porque es la primera vez que ocurre que se define un partido en el Torneo Nacional de Ascenso en esta cantidad de tiempo suplementario y lo terminó ganando su equipo.